¿Hermana mayor? Sí. Ustedes tienen que soplar las nubes. ¿Cambia algo? Sí. Sí, miren, ya se está yendo, ¿ven? Fe, voluntad, si nos brinda su apoyo a Puriacaca, si nos permite. Ya pues, varón, él es varón y él es bien guardián, pues un malo atractivo es. Hombre está. Claro, le pueden pedir cualquier cosa, pero con bastante fe, voluntad, tiene fe. Que él es sagrado, fe. Si nos burlamos, ya tapamos a nos enfermar, algo, pues, ¿no? Hay que tener bastante respeto. Siempre ya anda llevado unos vinos, unos coca, unos cigarritos. Que por eso la zona de Guaruchirita castigó, fe, porque su... hay una leyenda que Guaruchirí es comarca, se llama un cerro, Campana. Estaba enamorado de Apuparicaca y después Cerro Campana se enamoró de otro cerro. Y Apuparicaca le quitó, dijo, hoy día morirás de agua, no tendrás tu agua. Y es cierto, hoy en el día Guaruchirí no tomen el agua verdaderamente de Apuparicaca. No hay. Ah, bien milagroso es este Apuparicaca. La clima está totalmente cambiado por mí. Thank you. majestuoso, blanco y poderoso. Tú eres el huascarán más grande y antiguo, poderoso, Apu Pariacaca. Te pido mil bendiciones a mi linda gente que somos rodeados. Yo sé que tú, Apu Pariacaca, nos das inmensa alegría con tus bellezas, lagunas y tus aguas tan cristalinas. Apu Pariacaca, te pido una vez más que tú eres el guardián eterno para mi pueblo de Tanta y para el pueblo de Huachipampa. Apu Pariacaca, brindo con usted mis hojas de coca y la sangre que tengo por acá. Te Apu Pariacaca, dame fuerza y voluntad, unión, gracias. Apu, majestuoso que nos das estas aguas sagradas, te brindamos la chacana con el ojo del cielo, que quede para ti, que nos recuerde siempre la unión, el movimiento y el ritmo que nos dan tus aguas en nuestras vidas y más allá. Ah.